Revisar Facebook y Twitter desde los automóviles ahora es posible. Los fabricantes de autos están agregando nuevas tecnologías a sus vehículos, desde pantallas de 17 pulgadas en el tablero a servicios que le permitan al conductor revisar sus redes sociales como Facebook y Twitter. General Motors planea lanzar en un par de meses una pantalla táctil de 8 pulgadas en sus autos con capacidad para aplicaciones en línea, sistemas de navegación y música, que puede ser activada a través de comandos de voz, el tacto o controles del timón. Algunos modelos de Ford Motor Co. ya permiten que los conductores reciban actualizaciones de sus cuentas de Twitter, aunque no les permita enviar tweets, y que descarguen música de internet a través de su tecnología Sync. Las automotrices aseguran que estas funciones que no requieren del uso de manos son seguras, o al menos más seguras que dejar que el conductor busque un número en el teléfono para hacer una llamada o envíe un mensaje de texto a un amigo. Añaden que con los controles de voz y en el volante pueden implementar funciones más seguras.